FM 99.7, Che Barracas. Una de las cosas que ustedes hablan mucho en las intervenciones tiene que ver con ese equilibrio difícil entre el asambleísmo que permitió politizar durante la crisis y la cuestión de la centralización para tomar decisiones y para ganar en el marco de Podemos. Pero también plantean que el partido político tenga una forma distinta. Bueno, ¿cómo se trabaja esa tensión? Por una parte decimos, la sociedad no vive permanentemente movilizada. No se pueden fijar las hipótesis políticas apostándole a que la gente va a estar permanentemente en la calle y permanentemente peleando. Pero tampoco la inmovilización, por supuesto. Sin eso, sin la movilización, no hay apertura de las posibilidades históricas. Pero esa inmovilización, o sea, esa movilización se abre y se cierra. Así que tenemos que ser conscientes de que, así como hay un flujo, hay un reflujo. Y luego vendrá otro flujo. Pero la movilización popular creo que se da en un cierto sentido como las mareas. Y por tanto, para cuando viene el flujo, hay que aprovechar las posibilidades que abre. No fijándole nuestras apuestas a que la gente esté permanentemente en la calle, porque nadie hace eso. Ningún pueblo está permanentemente en la calle. Los costes son muy elevados. Decía Oscar Wilde que el socialismo está bien, pero que lo malo que tiene es que te quita muchas tardes libres. Y es verdad, la construcción de una sociedad distinta es una cosa que requiere mucho tiempo, muchas energías, muchas ganas, para la que no todo el mundo le puede echar. Y en todo caso se lo echa por flujos, asciende, se moviliza, lo consigue o no lo consigue, pero se desmoraliza y baja. Y en ese flujo y reflujo nosotros nos queríamos ubicar. Sin la movilización social amplia no se habría producido la posibilidad del cambio. Pero no solo por los que se movilizaron, sino por los que no se movilizaron, pero vieron gente en la calle y vieron, por ejemplo, a veces que había algunas luchas que se podían ganar. En Madrid, frente al intento de privatización de los hospitales siguen siendo públicos gracias a la resistencia de los doctores, de los enfermeros y enfermeras, de los pacientes, de los ciudadanos, y eso es una victoria. O la huelga de los barrenderos en Madrid, que ganaron y que le mostraron a todo el mundo que se podía, o la cantidad de vecinos que están consiguiendo que no se ejecuten los desahucios, que no se eche a la familia de las casas, gracias a la desobediencia civil. Esas son victorias que le enseñan a la gente que la lucha sirve. Pero frente a esas victorias hemos acumulado muchas derrotas, muchas más derrotas que victorias. Y así que decíamos, este momento de irrupción popular y de expansión casi, digamos, horizontal del descontento ha sido fundamental. Pero hay que disputar el Estado. Y disputar el Estado hoy en día significa, para nosotros, por lo menos allí, decir, salvo que creamos que con la construcción de contrapoderes y un movimiento insurreccional se puede desbordar con una dinámica popular al Estado, nosotros creemos que eso no es posible hacerlo en un Estado de la Unión Europea en el norte, que el monopolio de la violencia, el control del territorio y la generación de consenso es tan fuerte que eso no se puede quebrar con la movilización popular, y que eso había que acompañarlo con la pelea electoral, y que la pelea electoral tenía otros ritmos y requería otras formas organizativas. No obstante, tampoco queremos que esa máquina de disputa electoral sea rehén solo de sus militantes, porque entonces era una máquina muy querida para sus militantes, pero muy desconocida, muy rara, muy ajena para la mayor parte de nuestro pueblo. Y la mayor parte de nuestro pueblo es verdad que no está participando en las organizaciones. Así que quisimos habilitar un mecanismo por el cual las decisiones, las más gruesas, las pudiera decidir, no todo el mundo, pero sí todo el que quisiera y tuviera acceso a Internet. Como son la conformación de las listas, la aprobación final del programa, la dirección, esas son decisiones que va a poder tomar todo el mundo, esté o no esté en Podemos. Ya digo, eso no vale para todo momento y lugar. Vale para un momento excepcional en el que las ideas del cambio ya son casi de sentido común. Por último, la última de mi parte, y no sé si Facu quiere preguntar algo, pero tal vez hay una parte de la izquierda en Argentina y en general más ligada a la izquierda clásica, así como la derecha hace críticas por el chavismo, por la relación con el chavismo a Podemos, una izquierda clásica que hace críticas porque falta la parte del sujeto más obrero, de la cosa más clásica, de la cuestión clasista. ¿Cómo responden ustedes a esto y cómo lo ven en términos también de la configuración de una izquierda amplia que permita confluir con otros en Podemos? Te respondo con un matiz a lo último y luego voy con el grueso de tu pregunta. Nuestro interés no es confluir con el resto de las izquierdas, porque no somos de izquierdas, somos del pueblo, y lo que queremos construir es una mayoría diferente. Y la izquierda es una herramienta para construir pueblo, pero no un fin. Es que a veces hay algunos compañeros que yo creo que se les olvide, que parece que el objetivo es construir izquierda, el objetivo es construir un pueblo empoderado y dueño de su destino, y con herramientas democráticas para decidir en el día a día sobre la economía, sobre el territorio, sobre el urbanismo, sobre la vivienda, sobre los derechos, sobre los recursos, sobre las relaciones entre géneros. Ese es el objetivo. Perdón. Ese es el objetivo. Izquierda es una metáfora. Y nosotros no nos casamos con la izquierda. La izquierda es un objetivo al servicio de ese fin mayor, ¿no? Así que cuando alguna gente dice hay que confluir todas las organizaciones de la izquierda, si en España confluyeran todas las organizaciones de la izquierda, seguiríamos siendo en el mejor de los casos un 10% de la población. No es esa la confluencia que hace falta. La confluencia que hace falta es con las mayorías populares que están pagando una crisis que no han provocado y que están hartas. Y a esa es a la que queremos caminar. ahí hay muchos compañeros y con los que encontrarse, pero ese es el objetivo, no el anterior. Junto con eso, frente a esas críticas que dices, dos respuestas breves. Una, en política las cosas se tienen que demostrar con la práctica. Digo, opiniones todos tenemos. Entonces, hay compañeros que creen que hay un modelo de construcción posible que se acerque más al poder político y genere poder político de otra forma. Es súper legítimo. Y lo que tienen que hacer es demostrarlo en la práctica. No lo digo como un desafío, como una suerte, como de reto arrogante, al revés. Lo digo que en política, digamos, la diferencia entre un militante y un opinador es que el opinador dice y el militante construye. Pues si crees que el camino es por otro lado, construye y demuéstranos a los demás con los hechos que es por ese camino por el que se va mejor. Nosotros hemos iniciado un camino que ha, con resultados modestos, ha sido capaz de agitar el tablero político en España. Si a algunos compañeros les parece que ese no es el camino, está bien y tienen que demostrarlo con los hechos. Junto a eso te diría que, frente a la obsesión de que los sujetos ya están constituidos en lo social, ¿cuál es la clase? ¿Cuál es el sujeto de la historia? Y nos obsesionamos. ¿Es la clase obrera? ¿Es el precariado? ¿Es la multitud? Pues no hay ninguno de esos, porque eso no existen. Son metáforas para pensar las cosas. Lo que existe es gente que está machacada, explotada, excluida, discriminada por su género, por su raza, por su procedencia, por ser pobre, expropiada de los medios para decidir su vida. Y esa gente se articula siempre en la política. Es decir, es la política la que teje con grupos de gente, con sectores sociales muy diferentes, la que teje voluntades mayores. Y nosotros es lo que hemos hecho, coger un conjunto de gentes muy diferentes, algunos con trabajo, otros sin trabajo, otros, unos en precario, otros en condiciones un poco mejores, unos en el sector servicios y otros en el sector industrial, unos en el campo y otros en la ciudad, y proponerles objetivos comunes, y en torno a objetivos comunes constituir unidad, no dar por supuesta la unidad de una cosa y luego ir a buscarla. Y entonces decir, ah, no, existe el sujeto ahí, que lo tocas, definido en lo social, y vas a lo social y dices, hola sujeto, que yo querría ser tu vanguardia. Es una caricatura, pero, hola sujeto, ¿cómo estás? No, no, sino proponer una práctica diferente que articule con un conjunto de sectores populares golpeados, de los sectores que están pagando una crisis que no han provocado, con eso constituir una voluntad política nueva. También teniendo en cuenta que una política que solo piense en, digamos, que de los sectores populares ya, porque de los sectores como los sujetos por constituidos ya en lo social, se deja fuera el grueso del descontento en nuestro país, que responde a características sociales muy amplias y muy, muy heterogéneas. Nosotros hemos apostado por utilizar lo político no como expresión de lo social, sino como momento de construcción. Y en el fondo creemos que eso no es nada nuevo nuestro, que eso siempre ha sido así, que las ilusiones, los mitos, los discursos, las palabras, la voluntad de ser en común, la alegría de volver a encontrarse, han sido siempre motores fundamentales de la constitución política, ¿no? También del movimiento obrero más clásico, que tenía también elementos, no lo digo como una crítica, sino como algo bueno, muy importantes de mito, de alegría por estar juntos, de producción de horizontes compartidos, de, no sé, creo que no hay que mitificar los sujetos y hay que construir, y en todo caso las prácticas se verifican en la práctica, no en Facebook. Tenemos una última pregunta sobre la realidad argentina y cómo ven las perspectivas. Nosotros venimos de la revuelta del 2001, que, hablando de las distancias, tiene algunas similitudes con el 15M español y demás, con la diferencia de que todos los movimientos que provenimos de ahí en la Argentina, dada la dictadura electoral, nos costó muchísimo más. O sea, tardamos 10 años, creo, en dar ese debate, y lo dimos en un ambiente de fragmentación muy grande y cuando ya había ocurrido un reflujo irreversible en principio. Entonces las condiciones son diferentes, pero ¿qué perspectivas hay? Claro, lo que pasa es que hay una diferencia fundamental entre el 2001 y nuestra crisis, que es que estamos en el norte nosotros. Así que cuando hablamos de exclusión y de pobreza, estamos hablando de mucha menos exclusión y pobreza. Ahora hay un 25% de la población española en riesgo de exclusión social. Ese tipo de exclusión social se parece muy poco a la exclusión social aquí. Claro, claro. O cuando hablamos de desempleo, no es gente que se cae a los lados de la sociedad, es gente que está muy golpeada, pero no. Y además hablamos de un Estado que monopoliza la gestión del territorio, de la violencia, que sigue convenciendo y que sigue produciendo certezas para la mayor parte de la población. Es decir, la luz se enciende todos los días, pero no en el centro de Madrid. En todos los municipios de España la luz se enciende todos los días. La basura se recoge todos los días, las carreteras están bien, la administración funciona razonablemente bien. Parece que estoy haciendo aquí una loa del Estado español. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que para lo más amplio de nuestra sociedad, el Estado no es solo una maquinaria de represión o de apropiación de lo colectivo para unos pocos. Es una productora de certidumbre, de certeza, de tranquilidad, de orden público. Y por tanto le tienen aprecio al Estado. Así que por tanto en nuestro caso el componente ciudadano es mucho mayor que el componente popular, si quieres. Somos mucho más un conjunto de ciudadanos que un pueblo. Conjunto de ciudadanos acostumbrados a que para el problema 1 está la ventanilla 1, para el problema 2 está la ventanilla 2, para el problema 3 la ventanilla 3. Solo cuando todas esas ventanillas estaban cerradas alguna gente se echó a la calle y la mayoría sigue esperando a que la ventanilla 1 abra, haciendo cola ordenadamente, diciendo, coño, ya abrirá y me lo solucionarán. Ya se solucionará la crisis, a mí no me va a tocar. El 20% del país se ha caído a la pobreza, a mí no me va a tocar, porque soy distinto. En esos componentes, claro, la posibilidad de impugnación popular es mucho menor y la necesidad de disputarlo en el terreno electoral es mucho mayor. No es que nosotros tomáramos esa decisión como resultado de una maduración política superior a de ustedes, en absoluto. Es que la tomamos por el cierre de otras posibilidades, por el estrechamiento de las posibilidades en otros términos. ¿Qué pensamos nosotros de la situación aquí? Y bueno, pensamos que en América Latina se están viviendo procesos con muy diferentes intensidades y con muy diferentes ritmos y con muy diferentes contradicciones que en general responden a una cierta voluntad de superar el modelo neoliberal, aún con contradicciones internas que incluyen a sectores que no están por la labor de superarlo, y que esas son contradicciones que están en disputa y por tanto son gobiernos y procesos con una orientación que está sometida a disputa, que está sometida a equilibrios inestables y que nos parece que forman parte, ya digo, con muchísimas diferencias de un caso a otro, pero forman parte en general de una apertura de las posibilidades políticas para la siguiente época. Pero ahí somos y queremos ser muy respetuosos también con los compañeros que están organizados en el territorio y que son los que saben mucho mejor que nosotros cuál es el sentido de los cambios en marcha, cuánto alcanzan, cuánto es la profundidad de los límites y en qué sentido hay que solventar los desafíos. Ahí nosotros escuchamos y de hace ya mucho tiempo, y de hecho Podemos no habría nacido sin eso, América Latina venimos más a escuchar que a dar lecciones. FM 99.7, Che Barracas.